la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos para adorarle en espíritu y verdad. A la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos, a la casa de Jehová iremos para adorarle en espíritu y verdad. Destruyó a Sodoma y Gomorra, así vendrá la ira de Dios. Los siete ángeles con las siete copas, obedeciendo la orden del Señor. Los siete ángeles con las siete copas, obedeciendo la orden del Señor. Es hora, hermano, la trompeta está sonando. Es hora, hermano, el Señor está bajando. Viene a levantar a su iglesia. Vamos a las bodas del Cordero. Viene a levantar a su iglesia. Vamos a las bodas del Cordero. Si vigilasteis, te irás con él. Mas si durmieres, te quedará. Yo no me quiero quedar, por eso siempre estoy abierto.